Tal y como está el tema, queremos seguir apoyando a todos los promotores, la música, al 100%, a los grupos, a, bueno, a todo el mundo de la cultura, porque son tiempos difíciles y desde aquí, desde Golpe de Voz, mucho ánimo, vamos a seguir apoyándonos entre todos y nada, desde aquí todos los lunes vamos a seguir haciendo lo posible de que todas las novedades que nos vayan llegando, todo lo que nos llegue a lo largo del año, lo que nos ha llegado, pues vamos a hacer que vosotros podáis escucharlo como siempre aquí en W Radio. Pues nada, hemos comenzado hoy con la Jari. La verdad que era un tema que me apetecía que sonara al principio de esta vuelta. Y la verdad que vamos a, entre todos, vamos a salir adelante y vendrán tiempos mejores. Ánimo a todos y lo dicho, volvemos a las ondas con Golpe de Voz. Así que no desconectéis, que tenemos novedades como esta, la de Carlos Balaceras, Las Virutas de un Bastón. Por bandera y no me dejaré engañar. Estoy sentado aquí en la puerta y no me canso de esperar. Estoy aquí desde el puto principio, soy el que dice cuál será el final. Hacía mil años que estaba de vuelta cuando echaste a andar. Voy arrimando brasas a mis pies mientras te espero aquí, contando las virutas de un bastón que me echo pa' medir. Alguna espalda que se torcerá, algunos pasos que no volverán a ver enteros esos derroteros que se caen sin más. Que no verá que aflojen esta vez todos los ases que en la manga va a guardar. Que no será si no de obedecer a manos que ya saben cómo quema cuando viene el tren. Siempre al callejón de atrás. Piso la nieve que arde en las aceras, que nunca verás. Lo que me sale de la calavera, de las dos tibias que tiene detrás. Humo que sale de las huellas de los que aceleran más. Que no verán que aflojen esta vez todos los ases que en la manga va a guardar. Serán sino de obedecer o a manos que ya saben cómo quema cuando viene el tren. Pues aquí teníamos el primer single en solitario de Carlos Balacera, el vocalista de la banda Balacera, ahora en solitario, nos presenta su primer tema titulado Las Virutas de un Bastón. Próximamente nos dará más que hablar con algún tema más, la verdad que nos está sorprendiendo con este gran tema que nos acaba de enviar. Y seguimos porque las bandas siguen activas, hay que decir que entre colaboraciones con otras bandas siguen animándose a sacar temas y teníamos que hablar de La Muesca. Que no muera la música es un tema que acaban de publicar los asturianos, La Muesca, donde colabora gente de Escuela de Odio y Mala Reputación. Thank you. que mata resucitaremos. Todos juntos así golpearemos, hasta hacer temblar el firmamento, hasta que se nos desangre el alma y los viejos bufones se traguen su cuento. Tenemos claro que juntos formamos un dique, uniendo fuerzas de amistad, expresamos nuestros sentimientos humildes, aunque nos quieran callar. No, que no muera, que no, que no muera la música, que no muera, no, que no muera, que no, que no muera la música, que no muera, no, que no muera, que no, que no muera la música, que no muera, no, que no muera, que no, que no muera la música, que no muera, no. Y así estamos, en camillas de la gente a la que molestamos, de la lucha que nos afecta a todos, pelearemos codo con codo, hasta derribar viejas barreras que acechan como aves carroñeras. Aquí seguimos, aquí seguiremos, dando voz a lo que nos quita peso. Tiraremos mirando hacia adelante, aunque cerréis a las tantas impares. Me importa a mí, me importa a ti, encontraremos la manera que la música no pare. Sabes que nunca nos podrás tumbar las caras que tenemos, no nos vamos a parar. Aquí presentes de cara nos tendrás, la cultura no se mata, la cultura nunca muere. No, que no muera, que no, que no muera la música. Pues ahí teníamos Que no muera la música, uno de los temas de La Mosca, donde pudimos ver la colaboración de Mala Reputación y Escuela de Odio. Y seguimos con más novedades aquí en Golpe de Voz. Nos vamos ahora con Mala Comunicación. Los bercianos nos adelantan un single de su próximo trabajo en estudio titulado Mientras que todo arde. Pues nada, Mala Comunicación, ahí os lo dejo. We'll be right back. escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y continuamos, nos vamos con otra novedad de nuestros amigos de Castellón, perdón, de Murcia. Quería poner, también tengo dentro de nuestra lista de poner a Malos Vicios, que son los de Castellón. Os hablo ahora mismo de la banda La Plaza, desde Murcia, desde Totana, que nos han dejado un nuevo tema, Explotadores, y bueno, que la banda está activa, preparando su nuevo trabajo, y nos han querido esta temporada enviar un adelanto, y aquí lo tenemos, Explotadores, lo nuevo de La Plaza. Explotadores y explotados, intentando llegar a un acuerdo, tachando los días del calendario, y se dan cuenta que no sube el sueldo, tragando el odio que habéis provocado. Juegan a ser dioses, van pidiendo sacrificios, con el sudor de tu frente reparten los beneficios. Es la vida que ellos quieren, la que eligen por ti. Explotadores y explotados, intentando llegar a un acuerdo, tachando los días del calendario, y se dan cuenta que no sube el sueldo, tragando el odio que habéis provocado. Pues gran temazo el que nos hacía llegar nuestro amigo Fran, componente de La Plaza, al que mandamos un gran saludo. Tenemos amistades de hace tiempo y bueno, animar mucho a que sigan sacando temas tan directos como este, Explotadores. Y nos vamos ahora con otro tema, adelanto de su nuevo trabajo, es de Festival, un tema que la banda Por Instinto acaba de publicar, es el último, van poco a poco publicando nuevos temas y este es el último que tenemos hasta el momento. Lo nuevo de Por Instinto. Ha! pues continuamos con este tema que escuchábamos de Por Instinto, haciendo un pequeño homenaje a los festivales. Y bueno, pues tenemos más música donde podemos encontrar lo nuevo de Silenciados, La Buena Educación. Muchos temas buenos están surgiendo este año, aun viendo así el panorama que estamos viviendo. ¡Estaba mal! Pues desde aquí, desde Golpe de Voz, seguiremos todos juntos siempre. Y como no, siempre, siempre, siempre, como no. Arcada Social, un tema muy mítico, seguiremos juntos. Y la verdad que me gusta mucho y me apetecía en esta vuelta a las ondas que sonara aquí en Golpe de Voz. Y otro himno que tienen ya desde hace mucho tiempo es Ellos Dicen Mierda. Nosotros, pues nada, el directo del 2019 de La Polla Record, como sabéis, volvían a los escenarios, pues próximamente van a sacar en directo estas imágenes, estos directos que se dieron por toda España, y antes de que llegue ese nuevo disco en directo de La Polla Record, os dejo con este anticipo. Imparables La Polla Record, la verdad que No pudimos estar en ningún directo, con ganas nos quedamos, y este año que teníamos pensado ir a una de las fechas, pues por la situación nos hemos quedado a las puertas también. Pero bueno, el 2021, si no el 2022, veremos al Apoya Record en directo fijo, y si no, casi fijo. Y continuamos, Porretas, La Cuadrilla, un tema clásico dentro de todas las pandillas y toda la gente que además muchas veces son gente que nos juntábamos en los pueblos, pues este verano ha pasado con esto del virus, donde nos hemos juntado mogollón de gente. Pues nada, Porretas. Pues aquí teníamos lo último de Porretas, La Cuadrilla, y bueno, y este año 2020 era un año en el que había bandas que anunciaban su año de descanso, o gira de descanso, de parón, como era Salida Nula, como Mafalda, pero al final no sé qué ha quedado la cosa, están trabajando en cosillas, así que me imagino que el parón ha sido obligado, pero alguna cosa nos van a sorprender. Otras bandas querían subir a los escenarios, como Síndrome de Abstinencia, y preparaban nuevos temas. Nos dejan uno nuevo, Miedo. A ver qué os parece lo nuevo de Síndrome de Abstinencia. ¡Miedo! olvidar los desahucios y los muertos en el mar. Rescatar los bancos es la prioridad. Manifestarse es provocar a los que reprimen con sus perros que tenemos que pagar. Leyes que amordazan tus ganas de protestar. Más rabia. Pues aquí teníamos lo nuevo de Síndrome de Abstinencia. Tenían ganas de subir a los escenarios, el parón les ha pillado, a ver si solucionamos todo y vuelven por aquí muy pronto. Malos Vicios también tenían una fecha a finales de agosto en el festival Alubias Rock y hemos tenido que aplazar para el 2021. Nos quedamos con Mi Día de Furia, uno de los temas de su último disco y bueno, en directo el año 2021 en La Alubia. Fabrican tu seguridad. Aislamiento preventivo, humoristas ofensivos y nuevas promesas del rap. Titiriteros que buscan dinamitar la democracia con marionetas explosivas son la auténtica amenaza. Pervertidos y la conferencia episcopal. Yo solo le rezo al Evaristo, a Leonard Cohen, a Bad Religion y a Don Enrique Villarreal. Vaya por Dios, otra vez con la iglesia hemos topado. Ellos son los que deciden que es delito y que es pecado. Sangre azul de sanguijuelas, me dan ardor e indigestión. Familia garrapatera, mantenidos del sistema que nos coló la transición. Y nos piden que seamos comprensivos tolerantes. Con la infanta paga fantasía y el viejo caza elefantes. Déjame mi día de furia. Pues ahí teníamos a Malos Vicios, Mi Día de Furia, uno de los temas incluido en su último disco del 2019, editado por el sello rock estatal, titulado Rietas, y que lo iban a presentar este verano en el festival Alubia Rock. Pues nada, el año que viene nos vemos, Tena, nuestro amigo de Malos Vicios. Y nada, continuamos aprovechando que nos vamos acercando a la primera hora del programa y... Como sabéis, estás escuchando Golpe de Voz. No desconectéis porque tenemos bastantes cosillas que poner este primer día de vuelta, este primer lunes de vuelta a las ondas. Y bueno, Desacato, la banda asturiana, publicaban La Miel de las Flores Muertas, un disco tremendo desde mi punto de vista y que espero que no quede obsoleto por culpa de este virus que nos tiene a todos sin poder verlos en directo. Sí que han hecho vídeos en vídeos en directo, y la verdad que la gente les apoya mogollón. Pues nada, ni Dios ni Rey. Desacato. Si es plaga ya planchar, en galanas todas con el semiao, para llenar de flores la ciudad, para que anuncie la cena o la muerte. Ay, salud al rey. El imperio de la vanidad, con los fierros a punto. A su majestad muy interesado por todos nuestros trabajadores, les ha estrechado la mano, se ha interesado por el trabajo, es una persona muy sensible por la empresa familiar. Es una tradición española, estamos muy acostumbrados y tiene muchas ventajas. Una alegría de ver al rey que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Bertako beirak etik, sartzen diren eguzkiz bi. beti bestena entzun. Loak entzen dira nari, ekintzekin erantzun. Pues como sabíais, Berry Charra hicieron un largo parón a lo largo de este año y bueno, el año pasado mogollón de conciertos, una gira tremenda y bueno, pues no quiero pensar nada, pero yo creo que sabían lo que se venía y lo que se avecinaba. Pero bueno, ahí nos dejaron unos cuantos vídeos en directo, pudimos verlos aquí en León y la verdad que fue espectacular. Berry Charra siempre a la altura. Y continuamos con más cosillas, aprovechando todo lo que nos ha llegado esta temporada, aunque hemos estado parados este verano, pero bueno, la verdad que la gente se porta, sigue trabajando y eso es lo importante. Así que un pequeño homenaje, No caminarás solo, eso para todos los que están sufriendo la secuela de este virus y esperemos que todo esto cambie muy pronto. Pues eso, No caminarás solo, Sucio 13. Unidos como hermanos, Pues ahí teníamos Alcohol Barato, uno de los temas clásicos de Radio Climen, y que también nos ofrecían a principios de año un nuevo disco, que a lo largo de lo que nos queda de esta temporada de programa, pues lo iremos pinchando aquí en Golpe de Voz. Os vamos con un tema muy de actualidad, y creo que sobran las palabras para presentar este tema. Bueno, aquí los Escape sacaron este tema. Parece que también se olía a lo que venía, al panorama que íbamos a vivir este 2020 y lo que le iba a pasar al rey. Bueno, cosas que... coincidencias, ¿no? Y bueno, el sello Maldito Frecor nos dejaba un tema nuevo de Hamlet, Sombras, que publicaban pues hace unos meses y que, bueno, siempre lo digo, que aunque estamos viviendo tiempos malos, las bandas se están poniendo las pilas y están sacando nuevos temas y cosas nuevas para cuando vuelvan a los escenarios. Hamlet, Sombras. Acostumbrarnos a Tremendo el tema nuevo de Hamlet. Y bueno, os voy a dejar ahora con una sesión de música ska. Voy a hacer un pequeño homenaje en este caso al sello Rock Estatal, que nos hacía llegar un disco con muchas bandas de su sello dentro de la música ska, donde vamos a escuchar pues a Entretiempo, La Familia Iscariote, Silenciados, Los Niños de los Ojos Rojos, No Conforme, Celtas Cortos, Sonotone, La Club Band de Locos, El Obrero, El Sombrero del Abuelo, Incordia, La Desván, Malos Vicios, de Bujaker, Maniática y Profetas. Un recopilatorio que he querido hoy ponerlo porque la verdad que cuesta mucho hoy en día salir adelante, y este pequeño homenaje que ha hecho el sello Rock Estatal me parece una buena idea. Y es una carta presentación para toda la lucha que hacen por sacar los discos a las bandas y demás. Pues nada, os dejo con una pequeña sesión de buena música, de ska, para todos vosotros. Y luego seguimos hablando aquí en Golpe de Voz. Navidad. el sonido rebelde, sonido inteligente contra la gente intransigente, sonido coherente, sonido consecuente, que hace que levante los puños la gente que no se vende. quedamos con nuestra gente. Son las costumbres y las raíces calentándolo en la lumbre. Nos sentimos siempre muy arropados en todos los pueblos donde hemos estado, en el mismo suelo y en distintos lados, dando gracias por cómo nos habéis tratado. Si algo en concreto nos emociona es volvernos a encontrar con buenas personas. Brindaremos en la noche, pasarán las horas, estaremos siempre ahí, sois nuestra droga. Pero tenemos que partir, duro el camino a seguir. Solo podemos decir, sin miedo al porvenir, bueno lo que recibí, y es un placer sentir. Y dónde estaremos no se puede predecir. Pero debo volver, otro camino volver. Regreso a la comarca, que bien que lo he pasado, lo que hemos disfrutado. Regreso a la pueblos de todos lados, en todas partes de arte acompañados por Galisteo, en la Sierra de Gata, vino franqueado por la Ruta de la Plata. Pasamos por el Gordo, Pescueza y Albalá, Guadalupe, Torremocha, Coria y Navalmoral. Lo bien que se portaron el portaje y el cazar, desde los caballeros al Mediterráneo y Portugal. Son muchos los pueblos los que hoy quedan atrás, toda una experiencia ahora que ya hemos cruzado el mar. De somos que son de jefe, toda nuestra pasión crece. Yeah. antipolicía. ¡Vallecas! Cada minuto desde mi sofá, qué competencia somos listos. El más pillo es un campeón, fuera de serie y emprendedor, un pura sangre español. Saca el mapa, compra el campo y lo conviertes en solar, que vendes al portador. Con las obras repartimos comisiones, ves cómo te quieren. En las cajas de siempre, consejeros bailando están, cobrando el gordo, cobrando en black y firmando sin preguntar. Entre tanto van saliendo nuevas tramas, a pesar del ministerio fiscal, endiablados por si pierden el chollete. No es lo que parece. Salta la banca, salta o esto va a acabar mal. Salta la banca, salta o esto va a acabar mal. Del alma, que hoy se quieren un huevo o dos, y mañana ya se verá si salen en la foto o no. Entre pufos, superbodas, comuniones, recibir con voto a su santidad, sorprendidos los golfillos prepotentes, no es lo que parece. En mis campos de texto incendiario llueve gasolina, alguien me ha puesto un mechero en la mano. Crecen semillas en mis campos de texto incendiario, llueve gasolina, alguien me ha puesto un mechero en la mano. Crecen semillas en mis campos de texto incendiario, llueve gasolina, alguien me ha puesto un mechero en la mano. Crecen semillas en mis campos de texto incendiario. guerras en mis campos de texto incendiario. Llueve gasolina, alguien me ha puesto un mechero en la mano. Cargar semillas en mis campos de texto incendiario. Llueve gasolina, alguien me ha puesto un mechero en la mano. Repito, ni voy a dimitir ni voy a convocar elecciones legislativas. Repito, ni voy a dimitir senador. Me retuerzo y entro en la plaza del parado. El obrero sin dinero, dice el opresor. ¡Ja! Que tiemblen las fronteras, que rece el desquiciado. Rata de cloaca sentadita en tu sillón. Recojo la cosecha y me fumo los manteles. He llegado tarde, de nuevo a la reunión. Risas en botella, cigarrito de leyenda. He llegado el primero a la celebración, porque ha dimitido el presidente del gobierno. No voy a dimitir, no voy. Todo ha sido un sueño, qué desilusión. Me manifiesto y no puedo contestar. Mejor aún, de la cadena que hace viento pa' poder navegar. Viaja todo lo que puedas, no deshagas la maleta, marinero de agua dulce, te vas a mojar. Iba a controlar los hechos sobre los que deseo informar a las cámaras. Que rece el desquiciado. Rata de cloaca sentadita en tu sillón. Recojo la cosecha y me fumo los manteles. He llegado tarde, de nuevo a la reunión. Risas en botella, cigarrito de leyenda. He llegado el primero a la celebración, porque ha dimitido el presidente del gobierno. Todo ha sido un sueño, qué desilusión. Me manifiesto y no puedo contestar. Mejor aún, tira de la cadena, que hace viento para poder navegar. Viaja todo lo que pueda, no deshagas la maleta, marinero de agua dulce, te vas a mojar. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado. Eso. No sois máquinas. Espante. El humo de la chimenea me echa un traje, corbata de leña, zapatos de engranaje. Es que el IVA cultural no ha subido. Hoy entra en vigor la subida del IVA. Energía positiva que me anima, melodía sigue ritmo, la rima pega brinco, ese beta me lo inco, que sigo siendo el mismo, no finjo. Muy crítica sin saber, pero no me voy a callar, un rollo te voy a traer, si lo que voy a ofrecer y si disfruta obtendrás vibraciones positivas y tu cuerpo va a votar yo. Y salta, levanta la llama, el espíritu rasta, se siente en la sala, fumando yo aquí, déjate los rollos, ven, déjate fluir. Y no le des tanta importancia a lo que no la tiene. Fúmala, relájate, verás que bien te viene. Ya verás cómo se siente el buen rollo en el ambiente. Cuando sientas el biribamba, navegar contra corriente. Biribamba, biribamba, no se cansa, arrancas y barrancas, sobrepasan lo que estanca. La blanca busca siempre el sol, eso lo da energía, así que mira el cañamón. Cómo no, biribamba, biribamba, no se cansa, arrancas y barrancas, sobrepasan lo que estanca. La blanca busca siempre el sol, eso lo da energía, si te mira el cañón, cómo no. Continúa la fiesta, no duermas la siesta. Ven con nosotros, forma parte de la orquesta. Súbele el volumen, Mientras al vecino le molesta, disfruta, baila aunque el día amanezca. La puerta está abierta, métela en directa, proyecta. Ritmo positivo se te inyecta. Con sonidos K vamos a brindar, ¿quieres más? Cógete los pantalones que hasta acaba de empezar. La calma sosiego, varias sensaciones. Yo quiero enseñarte, escribo con flores. Algunas son claras, otras ilusiones. Por eso yo ahora entendemos cañones. Un rollo cultivo, reír entre amigos, que la palabra ya me quita el sentido. Activa el modo unidad, que la humanidad respire un instante la paz. Se te canta, fuma planta, mi garganta, mira llanta. Toda una nube santa, cultívala, vívela, siéntela, disfrútala. Rúlala, fúmala, pásala, quiero ya la galata. Va a volar, va a olvidar todo lo malo en general. Como yo recién no soy orgulloso de tu estado, contigo que yo soy que me ha inspirado. Biri bamba, biri bamba, no se cansa, tranca y barranca, sobrepasan lo que estanca. La planta busca siempre el sol, de su nota energía, se gemina el cañamón. Como no, biri bamba, biri bamba, no se cansa, tranca y barranca, sobrepasan lo que estanca. La planta busca siempre el sol, de su nota energía, se gemina el cañamón. Como no, sigo yo fumando del cacharro cultivado. La vecina ha preguntado qué geranios que he plantado. Una risa mejora y ella siempre desconfía, pues su ropa y entendentes han prendado de alegría. Que tenga amarilla, que te alegra por el día, su aroma en el jardín por la nariz entra con melodía. Que tenga con collo resinoso por la noche, vestido de papel, a mí me gusta el roce. Aquel que me conoce sabe que lo mío es suyo, así que toma el peta, saco punto y me lo rulo. Sabe mejorar compartirlo cuando estás con un amigo. Si ves a los portas, bro, anda con sigilo. Salgo de casa, un poco apagado, tíralo de luz, espero resultado. Y más adelante, me cuerpo con cuatro y gritan diciendo, ¡despierta muchacho! Biribamba, biribamba, no se cansa, arranca, que arranca, sobrepasa lo que estanca. La planta busca siempre el sol, y se le da energía, se gemina el cañamón. Como no, biribamba, biribamba, no se cansa, arranca, que arranca, sobrepasa lo que estanca. La planta busca siempre el sol, y se le da energía, se gemina el cañamón. Como no, bueno amigos, pues esto ha sido todo este lunes. El lunes que viene volvemos como siempre de 6 a 8 de la tarde en W Radio con Golpe de Voz. Y bueno, la vuelta ha sido con muchas ganas. Esperemos que todos os encontréis bien, que hayáis pasado lo mejor posible el verano. Ya sabéis que tenemos que convivir con esta pandemia, con este virus, y muchas personas van a sufrir pues no directamente el virus, sino pues el quedarse sin trabajo, y el panorama musical y la cultura se está parando demasiado. Así que hay que animarnos entre todos, animar a todo el mundo que todo de aquí, de esta vamos a salir, y esperemos que todo vaya bien y al menos no dejemos de tener música en nuestras vidas. Juan Sin Techo ha hablado con vosotros, ha estado aquí haciendo lo posible para que estéis entretenidos, y lo dicho, el lunes que viene estamos de nuevo aquí en W Radio con Golpe de Voz. Un saludo. Quedo con ella cada atardecer, sola y oculta, sé que siempre espera, no sea que mire los que no la quieren ver. A mis ojos te vean crecer, crecer, crecer, crecer. Largo camino, un día al anochecer, el corazón dando saltos por la carretera. Al fin nos miramos todos de la pared. ¿Cuándo dejará de ser un sueño ver el monte lleno? ¿Cuándo será libre su verdor? Y es que ahora no puedo. ¿Cuándo dejará de ser un sueño ver el monte lleno? ¿Cuándo será libre su verdor? calor.